declaración pública, Mari Pupeñi y Capulamien. Querido pueblo, amada tierra, les hablo desde una profunda rabia y tristeza, pero aún no nos derrotan. Debo contarles que ya no soporto, que contemplé muchas posibilidades, entre ellas pedir la extradición y enfrentar al Winco usurpador chileno, generar caos en el servicio penitenciario, golpear al juez, entre otras. Al final, no realicé ninguna de ellas. Solo estoy en sus manos. He asumido todo lo que he podido. Me declaro en huelga de hambre. Pueblo, ahora solo estoy en sus manos. Siento un profundo dolor al ver tanto ahuincamiento, falta de madurez política y miedo. Jamás he creído en la ley Winca ni en su poder. Solo me he subordinado a nuestros espíritus y nuestro pueblo. Por eso he sido un huaychafe, un combatiente que acató órdenes aún en desacuerdo y sin chistar de las autoridades consecuentes en cada tierra donde he peleado. Tengo plazos en mi tarea como lonco y entre rejas no los puedo cumplir. Por lo mismo así no poder cumplir con ellos los verdaderos pulonco ni con ustedes. Siento una gran decepción porque muchos Peña y Lamien, entre ellos otras autoridades, a los que aún banco y quiero, más allá de lo político, se nos han revelado y a la vez a la línea política, con excusas y en consecuencia también dividido en vez de multiplicar el movimiento. Hay un pueblo movilizado y levantándose, pero carece aún de guías a la altura de los acontecimientos. Y ese pueblo aún contiene muchos vicios de Occidente y sus prácticas políticas. Vicios y desviaciones como la burocracia, el misticismo, el chusmerío, el individualismo, la vida cada vez más huinca y la falta de formación política. Asumo mis errores como el haber creído ingenuamente que presentando mi documento a los treguas gendarmes, ajustado a derecho, como estaba, podría llegar tranquilo a mi ruca. Creer en la humanidad inicial de Otranto o algún atisbo de justicia de Villanueva. No crean que estos infames y corruptos cambiarán sino para peor. No se entreguen. No les hagan el trabajo fácil. Fortalézcanse en conjunto en nuestras LOF. Sean mapuche íntegros y enséñenle eso a sus hijos. No estúpidos guachiturros ni ridículos reguetoneros con boina. No somos gauchos, no somos rastreritos. No somos proletarios sino a la fuerza, por imposición. Somos la nación mapuche, como les claro a un casi niño que se rebeló y escapó de las garras de Valdivia. No es excusa la edad ni el sexo, menos aún cuando somos una sociedad en cautiverio sobre nuestra propia tierra usurpada, cuando crecemos pobres, maltratados, discriminados. Por eso cada laburante urbano rural y chorro de esos que le roban a los ricos, de origen mapuche, debiera entender cada día más, para ser responsable de su vida e historia como revolucionario, huaychafe, cona o militante. No hay excusas válidas, estamos al borde de la extinción como pueblo. Alcohol, drogas, tatuajes, piercing, cortes de pelo extravagantes, actitud de adolescente huinca crónica o de cavernícola también huinca y una adicción cada vez más fuerte a cualquier cosa que no sea mapuche. Trarigüe con calza, trarilonco con visera, regüe en maceta, Gelipún en pozo petrolero. Y lo más triste, tiros, puñaladas, incendios, robos, golpes entre nuestra propia gente, entre nosotros, y sumisión extrema al patrón, la policía, los ricos y gobernantes. ¡Basta! No seamos tan hipócritas, tan huinca, tan falsos, tan de cartón. La tierra hay que recuperarla, trabajarla y defenderla. De los ancianos más consecuentes hay que aprender más aún, y en su tierra. Están bien los cursitos de lengua, pero ¿no es más real el mapudungún en las LOF, vivir en Chesungún? ¿Seguirle trabajando a los huinca y no faltarle ni un día, pero sí dejar plantado a nuestros hermanos? Son tantos los puntos de debate para nuestra reconstrucción activa y son tan urgentes. El movimiento es amplio, hay lugar para todos, pero este no debe convertirse en un panfleto banal histérico, sino continuar en una práctica consecuente de un pensamiento integral. Ni el machismo, ni el feminismo, ni la marihuana, ni la liberación animal, ni el veganismo, ni el budismo, entre otras cosas, son para nada compatibles con nuestro camino. Menos aún el mesianismo, ni los delirios místicos. Esta huelga no es solo para la injusticia huinca, sino un llamado de atención para los mapuche, y nuestras demás autoridades, Lonco, Machi, Machil, Piancuye, Huaychafe, al pueblo combativo y a los dormidos o asustados. Ese mismo pueblo combativo que logró abrir las rejas de la anterior prisión ejerciendo todas las formas de lucha. Ese que logró sostener y desarrollar más recuperaciones de tierra, autodefensa, control territorial y autoafirmación identitaria. Lamentablemente, aplicaron terapia de shock para salir de ese trauma, debemos desnudarlo, analizarlo y terminar con él. El miedo impuesto es una actitud winca para crear cobardía que ellos intentan expandir para controlar. Es causa del terrorismo de Estado. Buscan crear miedo en nuestra población, la población mapuche. El miedo y la vergüenza son parecidos. Se vencen enfrentándolos, asumiendo lo que somos y nos toca luchando. Siempre estuve dispuesto a morir por nuestro pueblo y nuestra tierra. Sigo igual. No tengo más trinchera hoy que mi cuerpo y mi palabra. Ustedes, los que caminan medio libres por nuestra media tierra, no se dejen vencer. Libérense del todo con nuestra tierra entera. Hagan los guilipún, los camaruco, los huaychán, los cusao, los sacrificios que haya que hacer. Yo lo hubiera hecho, por cada uno de ustedes y por todos. Si el desenlace es fatal, canalicen bien los logros que surjan. Recuerden, estudien los hitos, las victorias de nuestra nación. Recuerden que cada vez que creímos en los huinca nos mintieron. Este año ni siquiera me permiten realizar el huetripanto. Quieren encarcelar a los Peñi por tratar inocentemente salvar a Rafa. Invito a reflexionar a todos y a actuar. Dejen de esperar Mesías. Nos salvamos nosotros entre todos, no hay milagros. Calfucura incluso salía a combatir junto a su Nehuen y Huaychafe. No estaba rezándole todo el día una piedra como fanático huinca. Espíritu y Huaychán. Para que la naturaleza ayude en la lucha, primero hay que luchar. A los desertores los invito a recapacitar y volver a sus posiciones. No se conviertan en traidores. Huaychafe, no soy yo, es su pueblo el que los necesita, dando lo mejor de cada cual hasta el último aliento. Por más que conexión que hubo y hay con la naturaleza, los huinca masacraron Machi y encarcelaron familias enteras, como Inakayal o Pincén, entre otros. Además, hubo Machi y Lonco y Anacona, como Catriel o Coliqueo en el pasado. Ahora mismo han sido algunos Calcu, como Ñancufil, el Lonco Guacho, entre otros, quienes además de botones hacen brujerías para hacernos pelear o no escucharnos entre nosotros. Las críticas que hago son desde la misma espiritualidad mapuche, por eso entiendo lo que esos espíritus reclaman a su gente. Que deje de voltear, que ellos actúan a la vez a través de nosotros, por eso que somos mapuche. Nadie cuerdo aquí se cree toqui, y si ellos vuelven alguna vez, será dentro de la lógica, mundo y protocolo mapuche. Los que hacen terrorismo son los huinca, y los Nehuen a la vez son fuerzas disponibles en el calor del Huaychán. Pero repito, no hay mesías ni salvadores del más allá, nunca los hubo. Somos pueblo en lucha. Juventud consciente y consecuente, tomen su lugar, escuchen el llamado de los antiguos y de nuestros espíritus, organícense para volver a ser mapuche, abandonen las pavadas huinca. No seamos tan brutos, porque si sabemos una canción estúpida de los huinca, ¿cómo no vamos a estudiar cosas serias? Si juegan al fútbol, ¿cómo no juegan al palín? Si saben hablar a la moda, ¿cómo no hablan mapudungún? Si levantan casas al huinca, ¿cómo no levantan ruca propia en su tierra? Cada uno piensa como quiere el sistema. Ellos moldean ideología liberal, capitalista, individualista y material. Los mapuches somos solo mapuche y debemos pensar, actuar de tal forma y para objetivos colectivos propios, lucha de pueblo. El punto no reside más que en corregirnos, reparar errores. Lo hecho, hecho está. Debemos avanzar retomando lo positivo y puliéndolo, descartando y destruyendo lo negativo para el proceso de liberación nacional mapuche. Pueblo querido, camaradas, Pupén y Capulamien, hoy queda en sus manos, ustedes deciden. Libertad al Peñi Machi Celestino Córdoba y todos los presos políticos mapuche. Cese y retiro de las fuerzas represivas policiales y parapoliciales del Gualmapu. Fuera latifundistas y transnacionales del territorio ancestral mapuche. Contra la ilegalidad y la ilegítima justicia huinca, no a la prisión de Fausto y Lautaro. Justicia por Rafa y Santi. devolución o recuperación del territorio usurpado, protocolos carcelarios acordes a nuestra condición política y cultural, aplicación del artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional Argentina y los convenios internacionales como el 169 de la OIT, diálogo y solución política seria en torno a la propuesta política estratégica del movimiento mapuche autónomo del Polmapu y de la coordinadora Arauco Mayeco. No a la extradición. Pisú pisué para las LOF de Mantilwe, Pilmaiquén sin represas, fuera Benetan y Lewis, del Puel Willimapu, Roel Mulafken liberado, sin Winca y sin Estado. Su fiel servidor, Francisco Facundo John Iguala, Lonco, Huaychafe, de Curramapu, Cusamen, Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, Marichibó. ¿Qué tendría que pasar para que levantes la huelga? En principio, uno de los puntos es que al menos me dejen realizar el guiñón repanto de una manera acorde, porque el juez no quiere que yo haga mi guiñón repanto acá como la vez anterior sí lo hice. Según él, me da autorización a mí solo a estar de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde y en el patio grande solo como un tonto, sin poder hacer las ceremonias que corresponden, ¿no? Sin dejar entrar a la gente que corresponde. Sin dejarme juntar con mi propia gente, como siempre ha negado el carácter no solamente cultural, aunque la disfraza de que él sí deja de ejercer nuestros derechos, sino también las otras condiciones. Lamentablemente para ello a mí no solamente me toca ser un prisionero político, sino también me ha tocado, y no por elección, me ha tocado porque me tocó nomás ser autoridad de mi pueblo y de mi territorio, de mi zona, digamos, y eso yo no lo elegí, pero eso tiene protocolo, eso tiene forma. Entonces, lamentablemente, ya tampoco puedo permitir que todos estos atropellos sigan pasando para los restos de mapuche que sigan siendo detenidos en el tiempo, ¿no? Eso no lo puedo permitir. Ese es uno de los temas. El otro es que también cese la persecución contra los peñi, que eso va a ser muy difícil, ¿no? Nosotros, la verdad que yo tengo pensado que si 10 días antes del guiñón repanto, al menos, ¿no?, no hay una solución seria, me voy a tirar a huelga de hambre seca, porque por lo menos si vamos a estar presos, que nos dejen ejercer nuestra cultura en estos lugares y que se establezcan protocolos. Pero además, en realidad, lo importante es que si pasa lo peor, la gente sepa aprovechar esa situación y poder llegar a algún acuerdo político pertinente, contundente, basado en la propuesta política del movimiento, ¿no? Una propuesta política que ya es por todos conocida o por muchos conocida, y en esa línea no nos podemos salir, ¿no? Me parece que eso más que nada tiene que ver, porque tampoco me gustaría morir en vano. Pero bueno, es un poco, ¿no? Lamentablemente los estados no quieren dialogar ni dar soluciones políticas serias y acordes. Ya vimos lo que pasó en Chile con el Machi Celestino y con tantos otros peñi y lamien que han estado en huelga. Y si uno no llega hasta la última consecuencia, generalmente no se soluciona nada. Ya vemos el caso irlandés, incluso en Irlanda una vez tuvo que morir un hombre en huelga de hambre para que recién haya un poquito de solución al conflicto irlandés, ¿no? Me parece que irlandeses contra los ingleses. No sería bueno llegar a esa instancia, pero yo no tengo ningún problema. Como plata y miedo nunca tuve, y resulta que yo estoy dispuesto, como le decía, a morir por mi gente, si es lo que tengo que hacer para que nos devuelvan la tierra, si es lo que tengo que hacer para que para lograr cosas para nuestra gente, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Damián, una mañana también con Mesungún, muchas gracias por su palabra, no sé si quisiera agregar algo más. No, solamente que a los peñas y las lamián que escuchen esto, que dejen de titubear y hagan lo que tengan que hacer, pero como le decía, no por mí, no soy yo el que lo necesita, es su pueblo el que lo necesita, su tierra, sus comunidades, las comunidades en conflicto. En este momento la prioridad son las comunidades en conflicto que están resistiendo y combatiendo realmente al capital, que están recuperando tierra, que están ejerciendo control territorial, y también los viejitos que se encuentran, los mayores que se encuentran vinculados a esa zona o en esa zona. Y bueno, el llamado es hacer mapuche, ¿no? Hacer mapuche y bueno, yo soy un servidor más de esta causa tan antigua, de esta lucha tan antigua que se proyecta como en este momento como proceso de reconstrucción de nuestro mundo, como camino a la liberación nacional, y bueno, haremos todo lo posible para cumplir esos objetivos donde sea, afuera o adentro. Y les pido por favor a los Peña y los Lamien que no permitan, en la medida de lo posible, que asumamos la cárcel con dignidad, más vale, pero no permitan en la medida de lo posible que encarcelen a nuestros hermanos. No lo permitan, no permitan, no se dejen agarrar, no se dejen pisotear, no se dejen matar. Y si nos matan, tenemos que responder. No puede ser tanto silencio, tanta sumisión, y que nos matemos entre nosotros y nos peguemos y nos peleemos entre nosotros. Basta de pelearnos entre nosotros. El enemigo es otro, el enemigo no es el mapuche, el enemigo es otro. Y si algún mapuche elige ser enemigo, evidentemente que inmediatamente un yanacona y que está al servicio de ellos, pero que ellos lo elijan. Nosotros no podemos, si somos conscientes, pelearnos más entre nosotros. El enemigo es el capitalismo winca occidental, que nos viene a usurpar la tierra, que nos viene a contaminar la tierra, que nos viene a desalojar, que nos persigue. Es su justicia mentirosa, no podemos creer en eso. Entonces no permitan que encarcelen a nuestros hermanos, hagan todo lo posible, Peña y Lamien. Y bueno, y si no, obviamente que nos encontraremos acá en las cárceles y seguiremos haciendo trincheras en las cárceles, con nuestra palabra, con nuestros cuerpos. Pero lo único que yo les puedo brindar es mi voluntad de lucha hasta las últimas consecuencias, hasta el último aliento, y sobre todo llamo a la juventud a dejarse de dar vuelta en tonteras y asumir la condición que le corresponde como toda juventud, ¿no?, de cualquier pueblo, que es la fuerza de los pueblos. La juventud es la fuerza de los pueblos, y esa fuerza tiene que ser bien utilizada, tienen que ser conscientes, tiene que ser clara, y abandonar todos los vicios occidentales de una vez por todas para ponerse a luchar realmente por nuestro pueblo, para lograr lo que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hubiesen querido de nosotros: gente digna, no gente que se anda arrastrando por migajas y por los vicios de los huincas, no, gente digna como eran nuestros antepasados, como fue el Extraro, que a los 16 años se escapó del ejército de los huincas y luego mató a Valdivia. Ese ejemplo tenemos que seguir. Y bueno, eso nomás lo que le puedo decir. Mucho nebuen a todos, y bueno, hasta vencer o morir de pie, ese es un poco la idea, ¿no? Así que nebuen nomás a todos, nebuen a los Peñas, a la Lamien, a Cusamen, en Sunguncurra, allá en Chipauquil, en Villa Langostura, en Vaca Muerta, a los Antileos, a la gente de la comarca, a mi gente, a mis Peñas y mi Lamien de Pilmaiquén, a la gente de La Cama, al Machi Celestino, a la Machi Francisca, a mi Peña Héctor Yaitul, a toda mi gente que alguna vez hemos compartido algo, y a mis camaradas que alguna vez fueron y combatimos juntos a este poder opresivo. A cada uno de mis camaradas le mando un nebuen fuerte, a mis Peña y el Lamien que se han atrevido a desafiar al sistema, a desafiar a su poder. A eso le mando un abrazo fuerte, y sean capaces de seguir levantando esta lucha independiente de las consecuencias que haga que suceda en esta huelga. Sigan ese camino correcto, ese Quiñerra Quizván, ese Cuifirra Quizván, y eso nomás, más dicho huevo.